¿Quién lo hizo, el Beumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango, y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango. Vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Buenas noches. Nos visitan en el estudio de La Voz de las Madres los hermanos Butaca, previo a la presentación oficial de su segundo disco. Nos vamos a sacar la máquina y vía telefónica vamos a conversar con los integrantes del grupo La Villuya antes de su concierto en Avellaneda. En la columna periodística, Carlos, el pibe Bevilacqua, comentará la práctica de baile del espacio El Tacuarí. Y también, como todos los jueves, tendremos agenda de conciertos, noticias, músicas, peleas, enfrentamientos, contiendas, golpes, patadas, puños, rasguños, piñas y todo esto en este cuadrilátero radial de la historia de la radiofonía argentina. Fractura expuesta. Bandoneón y conducción, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Guitarras y coordinación, Hernán Casares. Contrabajo y cirugía técnica, Nicolás Esquivel. Violines y columnistas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Piano y voz oficial, Martín Pitu Frontera. Violonchelo, edición y producción general, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta. Una orquesta radiofónica. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta, una nueva emisión más aquí en AM530, La Voz de las Madres, como siempre todos los jueves desde las 10:30 y luego de memoria con Marcelo Pérez Cotén y hasta la medianoche. ¿Cómo va, Germán? Me va excelente, a pesar de haber... Excelentemente bien. Sí, a pesar de haber sufrido hoy una derrota tristísima, mi equipo, el Club Atlético Boca Juniors, aquel que se entrenaba en Argentina para jugar torneos internacionales. Sí. Aquel que se le decía el Boca Juniors y no un simple Boca Juniors. Para aquellos que no siguen el fútbol, perdió 3-0 con el equipo de Colón. De Santa Fe, en el Cementerio de los Elefantes. Cementerio de los Elefantes, que como frase ha sido incluida en una de las canciones nuevas del grupo Gira. Gira, tango electrónico, que el sábado pasado hizo... ¿Habla de Cementerio de los Elefantes? En un momento dicen Cementerio de Elefantes, en una de las letras. Y viene bien, ¿eh? Y queda bien. Queda bien. Queda lindo. Queda bien para una canción, sí, es cierto. Queda lindo. El sábado tocaron en el Premier junto a Demo y la Orquesta Petitera. Y la verdad es que Antes usábamos el espejo, perdón, el fantasma, no sé. El fantasma como sí, cortina. El fantasma es, siempre me confundo. Es inevitable escuchar, estar escuchando un concierto de Shira y no empezar a hacer la venta de un programa de Fractura Expuesta en el medio. O sea, uno está totalmente alienado. Exactamente, con ese. Muchachos. Muchachos. Un despido ahí, un cortado y un despido. Un cortado y un despido a Nicolás Esquivel, que tiene un... Ha vuelto Nicolás Esquivel. Es Breiner Bonilla, el defensor de Boca. Le están pegando todos al negro porque es negro y colombiano. Un morocho precioso. Y Nicolás Esquivel, que es negro, en realidad no, es blanco de piel, negro de alma. Claro, claro. Y tiene una campera... Como Mirta Legrand. Sí, y tiene una campera amarilla que es propia del tango queer. No sé si podés, no sé si del tango queer. Después viene Carlos Bevilacqua, que es nuestro habitual frecuentador de tango queer, el columnista de baile de Fractura Expuesta, que va a dar, a él va a ser el juez apropiado para determinar. Carlos, un fanático de las camisas floreadas. Sí, de las camisas, de todo tipo de camisas. No, pero de las floreadas particularmente. Tiene 842 camisas en su casa. Todas planchadas. Todas planchadas. Y una vez por semana las plancha. Él. Sí. En persona. Sí. Un obsesivo de las camisas planchadas, ¿verdad, Carlos? Dice que sí, sí. Dice que sí. 4382-9327 es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta, donde ustedes pueden dejar, por ejemplo, consejos para que Carlos Bevilacqua sea más eficiente en el plancheo de sus camisas. Que planche 1000, no 840. Exacto. Que utilice tinto aero, si hace falta. ¿Que utilice qué? Tinto aero. Bueno, es algo que se utiliza en mi casa, se utilizó toda la vida, ¿eh? 4382-9327, no sé ni para qué es, ¿eh? Para el apresto para las camisas, claro, para que las deje bien... Ni bien lo dije, me parece que el tintuero era para sacar... ¿Cuándo fue la última vez que usaste una camisa? ¿Yo? Sí. Y hace como 4 años más o menos. Bien. Cuando estaba trabajando en una empresa multinacional que debería ser expropiada. No, pero digo una camisa, no en el caso de trabajar, de ir a un trabajo exclusivo con camisa. Y en un casamiento. ¿Cuándo fue la última vez que te pintó una camisa? Hoy me voy a poner camisa. No, dijiste. No me pinta... y las utilizo simplemente cuando es obligación formal de esta sociedad pacata en la cual vivimos. Sociedad pacata, voy a decir algo. El señor vino una vez con una remera naranja o negra que tenía dibujada una corbata. Gris. Una remera. Lo que pasa que es, sí, pero es una crítica a la sociedad pacata. También. Porque, claro, lógicamente. Señores. Lógicamente. Yo utilizo las armas del enemigo porque hay que conocer al enemigo desde adentro. Bien, y se dibuja una corbata. Y sí, claro. Bueno, muy bien, está bien. Estábamos con las líneas de oyentes, sí. 4382-9327 es el contestador automático, pero también tenemos un correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org y también el messenger de Fractura Expuesta es fracturaalaire@hotmail.com. Si ustedes no nos tienen como amigos, ahí nos suman y nos pueden dejar preguntas online para los invitados que hoy son los hermanos Butaca. Bueno, arrancamos, ya habíamos presentado un adelanto hace un par de meses del nuevo disco de Ariel Pratt, ya ha salido editado aquí en Argentina y en este caso vamos a escuchar una de las composiciones de este negro murguero, según como se nombra él. Anda el diablo en un murgón. Presten la atención a esta canción porque es la mixtura justa entre el tango y la murga porteña. Y la mujer que canta, que van a escuchar cantar, es María Volonté. Ariel Pratt, de su nuevo disco. Anda el diablo en un murgón, con su lágrima de hoguera. Pues una piba murguera le han diablado el corazón, se ha bajado del tablón de su reino condenado y en la murga atormentado va cantando su dolor. Por un beso de tus labios, te lo juro mi temblor, que dejo de ser el diablo y mi fe le doy a Dios. Anda el diablo en un murgón, thank you. llegar el carnaval. En un corso de Pompeya se bajó desde una estrella como un ángel sin disfraz, y al mirar en el desfile a esa piba en su fervor le clavó la dulce rosa con la espina su color. Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo sin amor. Pobre diablo condenado, tiene roto el corazón. Anda el diablo en un murgón. Anda el diablo en un murgón. Ariel Prat con la voz, acompañado por María Volonté. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. ...4382-9327... es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador aquí en Fractura Expuesta en AM530, La Voz de las Madres. El sábado 10 de abril, una invitación, una recomendación desde aquí, desde Fractura Expuesta, para aquellos que vivan por la zona de Saavedra, Villurquiza, Núñez, en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra. Sábado 10 de abril, este sábado a las 8 de la noche, se van a presentar dos tríos y se va a proyectar el cortometraje de Luis Urquiza, ¿Dónde está el maestro? Recordemos Luis Urquiza, que vino hace un año, un poco sí, menos meses. De hace un poco menos de un año, aquí estuvo charlando con nosotros, es el director de este cortometraje que se llama ¿Dónde está el maestro? Un cortometraje que se basa en la figura de Osvaldo Pugliese, muy entretenido para... Que referencia el robo de la estatua de Pugliese. Sí, una ficción muy entretenida, está muy bien construido. Bueno, va a estar la proyección del corto de Luis y van a también a presentar dos conciertos, dos tríos, el Turbio Tinte Trío y también Vamos Arriba Trío. Esto será en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, que queda en García del Río, 2370-37, entre Vidal... De vuelta. García del Río, 2337, entre Vidal y Moldes, ahí en el barrio de Saavedra. Para los que quieran acercarse a la Biblioteca Popular, la entrada es un bono contribución de 5 pesos. La orquesta típica La Vidú, en otro orden de cosas, sigue buscando sus puestos de bandoneonistas. Tienen que cubrir 2 puestos de bandoneonistas, así que ingresen al MySpace de La Vidú, ahí tienen todos los datos, es myspace.com/La Vidú. Siguen buscando 2 bandoneonistas para los músicos que escuchan Fractura Expuesta. Ahí está Leo entre líneas, buscando la banda derecha para Pedro. Para Leo la frontal, sigue Leo. Busca el pase interior, sigue Leo. Suelta en la corona del área, zurdazo inapelable del mejor. Messi, futbolista intangible de la humanidad. Al igual que el tango, triunfó en Europa, triunfará en Argentina. Fractura expuesta Radio Tango, en el año del Mundial y del Bicentenario. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura expuesta te informa. 2:49 en la noche porteña, 25 grados 2 la temperatura. Títulos: Sacrificio milonguero y Tango Gate. Sacrificarán un milonguero de ley por el aniversario de la comparsita. Será el lunes en la conmemoración de los 93 años de la creación del tango La Comparsita. El ejemplar será un macho argentino, sabedor de esto, conocedor posta de la milonga que la vivió y que tiene mil anécdotas para contar a los muchachos que ya están arriba. El sacrificio busca contentar a los dioses del tango para que nos siga proveyendo de nuevos valores que se peinan a la gomina, se visten de traje y que subrayen todo el tiempo que escuchan tango de chiquitos. Confunde el tango gay con el tango gate y se mete en un tongo y no en un tango. Con la intención de conocer nuevos espacios para bailar, un milonguero del barrio de Villa Crespo fue detenido hoy por asociación ilícita luego de participar involuntariamente en una maniobra financiera fraudulenta. Aparentemente el hombre de unos 50 años habría confundido el tango gay con el tango gate y se habría metido en un tongo que involucra a altos funcionarios del gobierno porteño. Alertados por la infiltración desde la ciudad, respondieron inmediatamente y aseguraron que ese hombre no es de nuestra confianza, no es ni Ciro James ni Elfino Palacios. 22:51 en la noche porteña, 25 grados de la temperatura, el pronóstico no anticipa nada. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó ese pelado que anda por ahí. Flash informativo Fractura Expuesta. Gaby ahí, para Leo, vamos a ver que menta Leo, como pase para venga, Vidal. Métela rápido por abajo. Mete. Venga. Se ha equivocado, que la suelta y para Pedro. Vamos. Ahí está Leo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del mejor jugador del mundo! Y segundo ¿quién estadio? Marcó Poquín? ¡Messi! ¿Quién marcó Poquín? ¡Messi! ¿Quién marcó Poquín? ¡Leo Messi! Los tangueros y los hinchas de fútbol de ley esperan que Messi juegue bien en la selección. Fractura expuesta Radio Tango. En el año del Mundial y del Bicentenario. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Bueno, y hablábamos recién de los conciertos y la proyección que va a haber en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, allí en el barrio de Saavedra, Capital Federal, norte de la Capital Federal. Nos trasladamos a Avellaneda porque el sábado también se va a presentar el conjunto La Villuya, y para comentarnos acerca de esta presentación la tenemos a Marina Baigorria, cantante de La Villuya, y la saludamos. Hola Marina, aquí Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Bien, buenas noches. ¿Qué decís? Muy bien, por suerte. Bueno, no digo mucho por ahora, pero ya diré. ¿Qué pensás de Messi en el Mundial? Puf, tantas cosas. No tengo idea. Pero te las reservas. Sí, sí. Me reservo la opinión sobre Messi. Claro. Bueno, no contesta, es básicamente. La Villuya se presenta este sábado a las 9 de la noche en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste. Contanos, Marina, qué es lo que van a presentar y junto a quién van a compartir concierto. Mira, nosotros estamos tocando, bueno, repertorio de los dos discos anteriores, un poquito eso, pero sobre todo estamos tratando de, bueno, de difundir un poco lo que creemos poner en el próximo disco de La Villuya, que son todos temas propios, también tangos, milongas y valses. Así que bueno, eso va a ser seguramente lo que más va a lucirse ahí en el escenario. Y bueno, lo que tiene de bueno estas fechas en general en la Sociedad de Fomento es que vamos a estar todos los meses, los segundos o terceros sábados de todos los meses, con dos grupos más. En este caso, este sábado, ¿con quién están? En este caso, el sábado 10 estamos con el grupo Diablo Santo, que hace música latinoamericana, y con Sabino Figueroa, que también hace idem, lo mismo. ¿Música tango o música latinoamericana? No, música latinoamericana. Bien, la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, como lo dice el nombre, es una sociedad de fomento barrial. Yo tuve la posibilidad de ir y la verdad es que me gustó muchísimo el ambiente que se genera. ¿Ustedes cómo preparan este ambiente para este sábado? Y mirá, generalmente yo diría que es casi como una receta de cocina, porque es primero y principal con mucho amor, dirían. El ambiente, lo que tiene de piola es eso, que bueno, que todos, generalmente somos todos vecinos de acá del barrio, que nos juntamos a trabajar y bueno, eso, vamos ahí tempranito, armamos el sonido, armamos las luces, todo lo que tiene a disponibilidad la Sociedad de Fomento, que se logró obviamente con haciendo otros espectáculos y otras actividades ahí mismo adentro. Hay comida, hay un buffet económico, así que vénganse, pues, además está exquisito, que de verdad que es casero porque prepara muchos de los vecinos que trabajan ahí. Muy bien. Así que vénganse por eso. Si no vienen a escuchar, vengan a comer, que vale la pena. Muy bien, perfecto. Y encima ven tres bandas. Exacto. La Villuya está entonces, estará con Diablo Santo, Sabino Figueroa. Esto será para la gente de Avellaneda, Sarandí, hincha de Arsenal de Sarandí, en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste. O Independiente de Racing también. También, sí. San Martín, 17:10. La entrada, 15 pesos, desde las 9 de la noche hasta que las velas se apaguen. Exactamente. Bueno, si no, pueden visitar myspace.com/lavillulla para conocer las próximas fechas del grupo. Bueno, Marina, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos que vaya bien el concierto. Bueno, yo les agradezco a ustedes siempre por estar ahí y hacer el aguante con estas cosas. Fuerte abrazo, saludos al resto de Lavillulla. Lo mismo, un besote. Chau. Escuchamos a La Milonga de y por Lavillulla. Ay, te salió como respirado. Tengo tos. Milonga, estoy cansado de intentar ser alguien y que en medio del camino el horizonte que afane. Milonga, te pido cantes que me desvela la tristeza de ver platos vacíos. Milonga sobre mi mesa. Ay, milonga, si pudieras frena los desalojos, al menos si quitaras las vendas de ciertos ojos. Si la alegría atraviesa en tu larga melodía, abrazarás buen día la ilusión de esta canción. Milonga, me desvela la alegría de un sueño alegre, milonga, un sueño de platos llenos. Milonga, quiero decirte que me revela la tristeza de ver platos vacíos. Milonga, sobre mi mesa. Milonga, si pudieras frenar los desalojos, al menos si quitaras las vendas de ciertos ojos. Si la alegría atraviesa de tu larga melodía, abrazar al buen día la ilusión de esta canción. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re, como te lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Te lo hago un poco, ¿sí? Vamos. Ahí está Leo, dividida la bola larga, ahora para Leo. ¡Vamos! ¡Está solo, vamos, en el juego! ¡Vamos! ¡Leo, solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Solo! genio, es el mejor, es el puto amo. León Carrera en Calalmunia se la levantó en vaselina. Nuestro querido tango es patrimonio mundial, pero Argentina ganará el mundial. Quizás, quizás, quizás. Fractura Expuesta Radio Tango, en el año del mundial y del bicentenario. AM 530, la voz de las madres, la primera de la izquierda. 678, el 9 en la 9, 9 de abril a las 19 horas. Todos al obelisco, reclamando la aplicación efectiva de la ley de medios. 9 de abril a las 19 horas. Convoca Autoconvocados 678 Facebook. El secreto de las letras, otra forma de leer la música y escuchar la escritura. Una búsqueda entre la ficción, el radioteatro, los libros y la música. Los sábados de 19 a 20 horas. Prevención, la única forma de ganarle al dengue. Si tenés fiebre alta, 38 grados o más acompañada de alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas y vómitos, no te automediques. Acércate al centro de salud más cercano. Elimina los posibles criaderos vaciando los recipientes que acumulen agua. Con prevención, al dengue le ganamos entre todos. 0800-222-1002. Bicentenario. Presidencia de la Nación. Noticias 530. Hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 18 grados 7 décimos, humedad 78%. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, culpó a la oposición por el fracaso de las sesiones parlamentarias. Subrayó que es una situación que se produce desde que el oficialismo dejó de tener mayoría en ambas cámaras. Desde que la oposición tiene mayoría en ambas cámaras, no funciona el Parlamento. Está claro quién es el responsable de esa situación. El quórum es una herramienta que nos autoriza el funcionamiento del Parlamento. Ahora, si ellos querían tratar algún tema en el cual el oficialismo no estaba de acuerdo, los que deberían garantizar el quórum son ellos que tienen mayoría. Denuncian ataque al dirigente cartonero Juan Grabois. Fue detenido, golpeado e incomunicado ayer por la tarde. Finalmente, por la presión de cientos de cartoneros nucleados en el movimiento de trabajadores excluidos, fue liberado después. Denuncian el armado de una causa por supuesto atentado y resistencia a la autoridad. Juan Grabois explicó a La Voz de las Madres que fue detenido a 30 metros de su casa cuando se dirigía a pie a buscar su auto con el fin de trasladarse a una entrevista con Gustavo Vera de la Fundación Alameda. Eran dos, supongo que suboficiales, por las insignias que portaban, pero que no tenían la chapa identificatoria. Vamos a seguir avanzando con nuestras denuncias, vamos a seguir avanzando con la organización popular que permitió que hoy en la ciudad de Buenos Aires, en vez de haber 2.000 cartoneros sometidos a un régimen de coima, sean los dueños del sistema de recolección diferenciado en la ciudad, tengan obra social y registración. Y todo eso tuvo una consecuencia económica muy clara para las comisarías. Históricamente, cada semana iban a recaudar 100 pesos a cada parada de cartonero. El gobierno de Neuquén ofrece un 5% de aumento a los docentes. Hoy culmina la medida de fuerza de 72 horas que iniciaron en reclamo de incremento salarial. La Asociación Trabajadores de la Educación demanda que se incorpore un 35% más al sueldo básico. El secretario general de ATEN, Marcelo Aguiliard, dijo que la oferta salarial dista mucho de lo que están reclamando. Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 18 grados 7 décimos, humedad 78%, la presión 1021 hectopascales. Noticias 530. Caracoles y Hormigas, distribuidora de productos cooperativos y orgánicos. Caracoles y Hormigas te propone sumarte a la economía popular y solidaria, eligiendo qué y a quién le compras. Porque consumir no es solo la satisfacción de una necesidad, sino el motor de la economía. Ingresa a www.caracolesyhormigas.blogspot.com o haz tu pedido al 15 38 57 96 36. Era uma vez... calabazas a medianoche. Historia, leyendas y todo lo que dice por ahí. Todos los viernes a las 12 de la noche. Storie, racconti, canzoni, trick e track. En la AM 530, la voz de las madres. Costas a Guadalupe. Mi abuela y sus consejos. Que cuando estuvieras triste, tomarás un té de toronjil. Había una vez una calabaza. Justo cuando el viernes se convierte en sábado. Carolina Francisco, Martín Piqué, Ricardo Horvat, Marcelo Pérez Cotén. Distintas voces. Una radio. AM 530. La primera de la izquierda. Si cumplís, conservás los puntos. Si no incluís en tu repertorio Naranjo en Flor, Los Mareados o La Última Kurda, te quitamos la difusión. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 9 de abril es un viernes muy cargado de actividad tanguera. Todo lo pueden chequear en www.fracturaexpuesta.com.ar. Pero si no tienen internet, aquí van un par de conciertos. El Centro Cultural Padre Mujica, en Banfield, en Hipólito Yrigoyen 7913, recibirá a la orquesta típica Agustín Guerrero, que vuelve con su ciclo desde las 8 y media de la noche en adelante. Entonces, la orquesta típica Agustín Guerrero en el Centro Cultural Padre Mujica. Esteban Morgado viajará a La Plata y se presentará en Ciudad Vieja, 17 y 71. La entrada 30 pesos a las 9 de la noche. La orquesta del arranque sigue con su ciclo en No Avestruz. Humboldt 1857, entrada 30 pesos a las 9 y media de la noche. María José de Mare estará en el Sanatabar Sarmiento 3501. La entrada al sobre a las 22 horas en Uruguay. Para los que nos escuchan desde Montevideo y alrededores, estará Giovanna en el Museo del Vino en Maldonado y Gutiérrez Ruiz. La entrada, bueno, para uruguayos 120 pesos uruguayos a las 10 de la noche. El sexteto milonguero estará en La Viruta, Armenia 1366 a la medianoche, y la orquesta típica Misterioso a Buenos Aires estará también a la medianoche, pero en la Milonga del Gordo, Alcina 1465. Pasamos al sábado 6 de abril, la Villuya estará con Diablo Santo y Sabino Figueroa en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste en San Martín 1710, esto es Avellaneda. La entrada 15 pesos a las 9 de la noche en Villa Ortúzar, Tango en 3, en Un Lugar en Ortúzar, Álvarez Tomás 1612, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Bitter comienza un ciclo, Fernando Bitter en Noche de Salamanca, en la Croce 3518, entrada 15 pesos a las 23 horas. El Quinteto Negro La Boca estará también el sábado en la Milonga Independencia. Independencia 572, entrada 10 pesos a las 12 menos cuarto. Y el Negro Falótico y Aníbal Corniglio Quinteto en Conciertos Atorrantes en Sanata Bar, Sarmiento 3501, entrada gratis a las 12 y media de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. ¡Vamos, Leo! ¡Sigue, Leo! ¡Sigue, Leo! ¡Sigue, Leo! ¡Puede llegar el cuarto! ¡Ay, Leo! ¡Almunia sigue suelta! Almunia, la segunda por debajo, por la sotana. Cuatro de Messi. ¿Quién es Pelé? ¿Dónde está CR7? Barça 4, Arsenal. Con que este chico juegue la mitad de lo que está jugando, este locutor se queda tranquilo. Y Pelé, que la siga mamando. Fractura Expuesta Radio Tango, en el año del Mundial y del Bicentenario.